marcar la una. Tú has salido no sé a dónde, como un loco por la casa. Dime tú si es esta vida. Has salido con amigas, dices, y yo solo aquí pensando. Horas. Se han salido a divertirse, o te entiendes con alguno. Me distraigo con la radio, canto un poco y toco el piano. Pienso en ti con gran malicia, adivino tu sonrisa. Se ha vuelto un poco celoso, loco, este amor que es verdadero. Creo. Si está bien la autonomía, más recuerda que eres mía. Amigas o amores, ¿con quién estás tú? Amigas, amores, apaga mis temores, seré yo tu amor. Abre un libro de aventuras, busco nuevas distracciones. Quiero refugiarme en alguien y no encuentro compañía. Me he puesto un poco nervioso. Solo. Ya es muy tarde, tú no llamas. Tardas. Estoy furioso y me dan ganas de irme a casa de María. Iba fuera de la puerta, el sol pinta la ventana. Finjo un poco estar dormido, llegas tú como si nada. He estado con mis amigas, uno, todas llenas de problemas. En mi caso es diferente, porque yo te tengo a ti. Amigas o amores, ¿con quién estás?